caballo de Troya. Dicen que el amor es una fortaleza, y claro que lo es. Lo que sucede es que el desamor espera paciente su momento y encuentra la manera de penetrar llevándose todo por delante. Nos dicen que el amor es una fortaleza, y eso lo tenemos claro. Lo que nadie nos explica es que el desamor es el caballo de Troya.